Franco wins the war, it would be a major boost for fascists everywhere. And before long, Conrad, they would drag all freedom-loving people down to barbarism and war. Conrad, whether Spanish or English or American or Chinese, we are one class of people with the same aspiration, the same hope for a just and equal society. I want you to join with us. Make our fight your fight. Let's come together. Let's come together. Let's take up the slogan, no pasará. They shall not pass. No pasará. No pasará. It already did! Peasants and workers with black and red follow their hearts, fill their minds. Arrogant soldiers, love is a lie. They won't fuck with us much longer. No matter what. A rule of war, we claim the land. Throw up louder to the towers and fled. Collect the bars of the visual aid. Abolish money, everyone's pay. They won't fuck with us much longer. No matter what. Free with society. True fucking liberty, passion and dignity, F-A-I-N-C-N-T. Waiting for hundreds of years in our knees, we fight for the right, and those as we please. The masses are slaves, the weaker, the stronger. And you won't fuck with us much longer. The masses are society. True fucking liberty, passion and dignity, F-A-I-C-N-T. Muy buenas noches, seguís sintonizando Radio Topo y aquí empieza el Rocktubernio, un Rocktubernio en versión normal. Después de unos miércoles un poco ajetreados en los que hemos tenido entrevistas especiales, varios, hoy estamos aquí mi compañero y yo, aquí en la madriguera de Radio Topo, dispuestos a hacer una cosa que nos gusta mucho y que, como decía mi compañero el otro día, se nos da muy bien, como es poner canciones. Tenemos preparado un setlist de canciones que seguro que os va a encantar, y ahora preguntaré a mi compañero Marcelo con qué hemos empezado hoy. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Miguel. Si me permites, antes de nada voy a abrir este refresco. Un refresco que te has echado. Y continúo hablando para presentar la canción que ha sonado antes de la sintonía. Pedazo de tema, ¿eh? Sí, es una canción titulada No pasarán, que se abre con un extracto de la película Tierra y Libertad de Ken Loach, una canción que pertenece a un single del año 2002 de la banda canadiense Fuck Up y que está recopilado en un disco que sacaron hace pocos años en el que compilaban pues todos los singles ahí un poco repartidos, sobre todo al principio de su carrera y antes de los discos que le han hecho más conocido, sobre todo el último que tú también tienes. Sí, discazo. Exactamente. Y bueno, pues aquí estamos y en un programa normal con la novedad quizás de que en unos minutos esperamos poder contactar, al menos lo intentaremos, con DJ Palafox. Sí, señor, ahí está el DJ en Varna. Está en Varna, efectivamente. Próximamente contactaremos con él. Al otro lado de la realidad. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Miguel? Pues siguiendo un poco con la línea cañera con la que hemos empezado el programa, lo que va a sonar a continuación pertenece al primer disco de Angelus Apátrida. Primer disco titulado Evil Uslea Set, que junto con el segundo, aquel Game FM War, ha sido reeditado recientemente por su actual discográfica, como es Century Media. Cuentan los propios Angelus Apátrida en el libreto del disco que estos dos primeros álbumes pues fueron total y absolutamente autofinanciados, autoproducidos, fueron un poco hechos en unas condiciones un poco precarias y ya no fue hasta el año 2010 cuando editaron aquel Clockwork bajo los auspicios de Century Media, cuando ya tuvieron todas las condiciones para poder grabar un disco en condiciones. No obstante, aquellos discos tienen el encanto de estos Angelus Apátrida, los Angelus Apátrida más jóvenes y cañeros, ese estilo de transmetal de la vieja escuela que tanto y tan bien lo hacen. Vamos a pinchar una canción de aquel disco de aquel Evil Uslea Set, que fue editado en el año 2006. La canción que va a sonar es la que finaliza el álbum, es una versión de Pantera y esto es Domination. Pushing to live in hell. Oh, I'm coming. ahí estaba Los Ángeles Apátrida versioneando el Domination de Pantera. Unos Ángeles que hay que decir que se encuentran de gira por Japón. ¿Quién iba a decir a estos Ángeles de su primer álbum que llegarían tan lejos? ¿Verdad, compañero? Por Japón que están los tíos. Yo estaba allí, no lo hubiera dicho. Impresionante. Bueno, pues después de... Pero Los recuerda Ángeles... que estuvieron el día del fin del mundo, antes del día del fin del exacto, mundo aquí en Zaragoza. Exacto, sí, sí. Además estuvieron también por teléfono aquí en el Rock Tubernio. Exactamente, impidieron que Tulu resurgiera de las aguas del Ebro y arrasara la Vil Zaragoza, amigos. Bueno, pues después de este inicio tan cañero, creo que vamos a tranquilizar un poco el ambiente, ¿verdad, compi? Sí, vamos a tranquilizar porque al hilo un poco de la visita de DJ Palafox, esperemos que está ahí en la Plaza Real, pues esperando poder acceder a la sala para ver a Ovitz. ¿Tienes alguna duda? Igual es que vaya un poco pedo o así, bueno, no nos atiende. Es que lleva mucho tiempo fuera de casa. Bueno, pues... No quiero decir más. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente a la banda que va a tocar antes de Ovitz, que es un grupo de culto. Yo creo que está muy bien aplicada la palabra a este caso, a esta banda catalana, con unas letras ahí en que te ponen en situaciones extrañas, pero que al mismo tiempo a todos nos resultan muy cotidianas. Un grupo que ha hecho discos muy celebrados y que, por cierto, estuvo hace realmente escasos días en Zaragoza y petó la sala Arrebato, como era de prever. Vamos a escuchar el último disco de hasta el momento del 2009 de la banda Nueva Vulcano y vamos a escuchar, yo creo que es la canción más conocida de este disco, Te Debo un Baile. Pues ahí va. Quiero evitar la baldosa que baila. Begin. Bueno, pues, hello, ¿cómo estáis? Aquí está DJ Palafox. Hablando alto y claro desde Plaza Real. Sí, conexión en directo esta noche. ¿Cómo se te oye, tío? Pero quítate el manos libres y enséñanos los tatuajes. No puedo porque está lloviendo, tío. Está la noche infernal. Bueno, aquí en Plaza Real. ¿Qué haces allí? ¿Estás con Ricky o estás con en solitario? Estoy con Ricky, un gran guitarrista de aquí de Barcelona. Sí, sí, sí. Que está preparando un nuevo disco y estamos esperando a Paola, una guapa italiana. Ah, Paola. Que viene a acompañarnos esta noche. ¿Me estás proponiendo que hable de tu banda entonces? No. Vale, vale. Bueno, que vamos a dejarlo para cuando tengamos algo bien grabado y algo que rompa cánones. Vale, estupendo. Oye, pronto tendremos. ¿Y cuál es el motivo de vuestra estancia temporal ahí en la Plaza Real? Pues nada, esta noche nos hemos venido a un evento así muy guapo. Tocan los Sobeys, un grupo de Brooklyn. Sí. Los conocéis, ¿no? Sí, un grupo así, garajero. Tengo alguna referencia porque hay algunas conexiones también con Rocket from the Crypt. Ay, amigo, estos conexiones from San Diego. ¿Pero cuánto sabéis? Eso es. ¿Cuánto sabéis, compañero? El amigo Ricky Fork es muy amigo de John Rice, que era el cantante de Rocket from the Crypt. Uh-huh. Y además tocaba con él el Hot Snakes, que es uno de mis grupos de cabecera. Ah, muy bien. Que son muy cañeros, un día estos os los pondré. Sí, sí, además. Está muy bien. Eso está pendiente, eso los hemos visto en el Primavera Sound, por lo menos tú, ¿no? Sí. No los pude llegar a ver, pero está muy bien, muy bien. Y lo de esta noche es un poco más algo así, garaje, psicobilly, rock alternativo. Ajá. Pero vamos, son unos tíos de 40 y tantos años. Sí. Que suben al escenario y se quitan 20 años de encima. Uh-huh. Y se lo pasan muy bien. Además el tío tiene una voz así muy bonita, muy, uh-huh, muy agradable, muy... O sea, estos Sobeys son maduros, sí, y solventes, ¿no? Podemos calificarlos como, así. Como nosotros. Yo no sé si me estás definiendo a mí o a Miguel. Estoy hablando de Ricky. Oye, y ahora acabamos de pinchar a Nueva Vulcano, que van a estar abriendo hoy. El aperitivo que tenemos para hoy. Por cierto, estaba ahora comiendo un bocadillo con ellos en el Glaciar, que es el bar que hay al lado de Sidecar. Uh-huh. Está, bueno, es un bar donde van todos a cenar antes del concierto. Uh-huh. O sea que estamos ahí todos en pandilla antes de empezar. Y bueno, Nueva Vulcano es otro grupo del inabarcable sello de Becor. Eso es. O Becore. Y la verdad es que están muy bien, ¿eh? Tocan, son muy cañeros, potentes. Uh-huh. Un poco indies, a lo mejor, en sus letras. Sí, sí. Pero bueno, son valientes. Cantan en español y la verdad es que lo hacen muy bien. Sí, sí. Yo creo que hoy van a tener más seguidores Nueva Vulcano que los Sobeys. Oye, y de la Sidecar, ¿qué nos puedes contar? ¿Hay alguna experiencia, aparte de las que vas a vivir esta noche, que merezca estar en los anales del directo? Porque la Sidecar es una sala mítica de la ciudad condal. Sí. Hombre, Sidecar es como la caverna de los Beatles, ¿no? Aquí en Barcelona. Eso es. Pero el consejo es que, como tienen un sonido bastante malo, es mejor ponerse en primera fila. Primera fila para disfrutar del concierto, porque si te pones atrás, no... La verdad es que no se oye muy bien. Bueno, pues entonces... Así que hay que estar ahí en los escupitajos de primera fila. Eso es, nos quedamos con tu consejo. Y sí, bueno, y cuando vayas al baño, no sé, pon algo así tipo "aquí estuvo el Rock Tuberne" o algo. Hostia, eso estaría Qué buena idea, tío. Bueno, sí, le haré una foto para tu blog. Ay. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Hombre, si puedo poner algo de los Sobeys y me hago una foto con Ricky Fork, eso estaría genial también. Hombre, eso sería... Y charlo un rato con él de la radio y de la vida. Eso. La radio y la vida siempre van juntas. Oye, preséntanos el tema. Que os quiero poner esta gente acaba de estrenar un disco. Sí. En 2013, hace 6 meses o así. Sí. Está calentito. Bed and Books. El tercer disco de su carrera. Uh-huh. Y la verdad, mantiene el nivel, es muy potente. Os voy a poner la canción que abre el disco. ¿Pero cómo se titula el disco? Cayera. Miguel quiere saber cómo se titula el disco. Se titula... Te lo voy a decir en castellano y tú lo traduces al inglés. Ah, bueno, pues venga. Se llama Cama y Bichos. Claro, Bed and Bugs, si lo he dicho yo antes. Bed and Bugs. Cama y Bichos. Bed and Bugs, tío. Vale. Bed and Bugs, tío. Si quieres te digo hasta la canción que vas a poner. A que no tienes huevos. No. Primero tú, Llama... Cuéntanoslo. Taste the Beef. O sea, prueba la diferencia. Ay, ay, me gusta el título. Sí, señor, me gusta, me gusta. Me gusta, la verdad, ya verás que el tema empieza con unas risas contagiosas. Vale, vale, pues oye, me encanta. ¿Vamos a pinchar la canción o qué? Oye, acordaros de dejarla hasta el final, que recrece la canción. Vale, vale. Nosotros siempre la dejamos todas las canciones hasta el final. Oye, no te preocupes. Oye, un abrazo y otro para Ricky también, ¿eh? Bueno, compañeros, me voy con la tarea de hacerme unas fotos en el baño. Y saluda a Paola de mi parte. Sí, le daré un abrazo de tu parte. De acuerdo. Para vos, pásalo muy bien. Pásalo muy bien. Take the dip. Take the dip, chicos. Chao. From Brooklyn. Pues después de haber estado buceando por el underground musical, pongámonos un poco clásicos y escuchemos a los Rolling Stones. Yeah. ahí estaban los Rolling Stones, Rip This Joint, la segunda canción del que quizás es el álbum más laureado de la historia de los Rolling Stones, El Exile of Main Street, un álbum que la revista Rolling Stones lo colocó como el séptimo mejor álbum de toda la historia de la música y quizá el álbum en el que más se notan las influencias de los Rolling Stones por la música negra americana. Y después de este toque estoniano, ¿hacia dónde nos vamos, compañero? Bueno, pues nos mantenemos en las Islas Británicas, exactamente en la ciudad de Plymouth, pequeña ciudad británica gris y en la que aparentemente pasan pocas cosas, pero de la que procede esta banda que presentamos hoy llamada Crazy Arm, un grupo que en sus formas pues bebe del hardcore y del punk, de la música country y del folk, y luego en su contenido pues tiene como referencia pues la canción protesta así años 60, pero sin ningún rubor. Las letras son siempre muy narrativas y muy explícitas. Y es algo que forma parte de todo esto, forma parte del ideario de esta banda británica, que se enorgullecen de declararse pues comunistas, antifascistas y de activar su célula de resistencia ante cualquier ocasión que lo merezca. Vamos a escuchar precisamente una canción que en su letra, totalmente años 60, pues recuerda una situación y una historia particular muy injusta y la envuelve con una música que seguro que nos va a enardecer a todos. Vamos a escuchar a esta banda, Crazy Arm. Everybody will follow on. All the myths will be broken. vender el metal. A vender el metal. A vender el metal. A vender el metal. A vender el metal. Míralo. Son como barqueros locos. Me encanta. El rocktubernio.blogspot.com.es. La victoria consiste en resistir, y ahí estaba este tema titulado Broken by the Will, de esta banda de Plymouth llamada Crazy Arm, que es, por cierto, Miguel, una de mis bandas favoritas. Y ahora había sonado, ¿no? De mis nuevas bandas favoritas. Todavía no ha sonado porque lo cierto es que la he conocido hace poco tiempo y yo me he quedado completamente prendado de este grupo británico. Bueno, pues... muy bien, muy bien. Cambiamos de estilo y nos vamos hacia el hard rock con sonido americano, con un grupo que no son americanos, sino que son suecos. Ese CD es muy grande, ¿no? Ese CD, si llevas en las manos, tamaño familiar. Esto es un vinilo que me pillé el viernes en un concierto. Bueno, hay que decir que los Rolling Stones también han sonado en vinilo. El Excel of Main Street salió reeditado hace poquito tiempo. Yo me pillé la reedición del disco. La cara, te pillaste la cara. Me lo pillé enterito y la verdad que menudo pedazo de disco. Bueno, y lo que va a sonar a continuación, que también va a sonar en vinilo, pertenece a los suecos Casablanca. El grupo de Ryan Roxy, que es el guitarrista de los Alice Cooper. Si me permites, Miguel, solo a unos suecos se le podría ocurrir llamar a una Casablanca. Banda Casablanca. Sí, la verdad que sí, es un nombre curioso, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, pues ahí estuvimos todos en el Utopía, que la verdad que con bastante buena entrada. Los Casablanca, ahí estaba, la verdad que estaban ahí todos los pesos pesados del heavy zaragozano. Yo estaba viendo a Red Cross. Sí, además, ¿no vas a poner hoy a Red Cross? Porque, hombre, algo tendrás que decir, ¿no? No, Red Cross. Estuve viendo a Red Cross cuando tú estabas viendo a Casablanca. Es lo único que voy a decir esta noche. Hay que decir que el Rocktubernio se dividió el viernes. Mi compañero se fue a ver a Red Cross, yo me fui a ver a Casablanca. La verdad que dos conciertazos en el mismo día, en la misma ciudad, fue una pena no poder haber disfrutado los dos, pero bueno, para contar los dos conciertos, pues cada uno nos fuimos a uno. Yo me fui a la Utopía, ahí estuvieron los Casablanca tocando con unos Lugers fantásticos de teloneros, y ahí estuvieron los Casablanca presentando lo que es su último álbum, su segundo disco, Reading a Black Swan, en la que dan muestra de esa pericia en lo que es este estilo hard rockero con sonido americano, muy, muy, muy, muy de los 80. La verdad que daba alegría verles porque recordabas aquellos tiempos en los que en los 80 este tipo de grupos dominaban el mundo. Marcelo, ya nada volvió a ser lo mismo, pero bueno, en fin, vamos a pinchar, como digo, en vinilo, una canción de este grupo que se titula It's All Right, y precisamente he elegido esta canción por una razón. Los fans de Thin Lizzy comprobarán que el final es calcado, pero calcado, a una canción de Thin Lizzy, Chinatown. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Ahí van los Casablanca. We'll be right back. Bueno, esos últimos acordes eran clavados. Los fans de Tillizzi, que escuchan el Nocturno, que los tenemos a montones, habrán comprobado que es calcada, macho, al final del Chinatown de Tillizzi. Es una cosa sorprendente, la verdad, que no sé si será un homenaje a ellos o qué, pero vamos, es que es exacto. De hecho, hay un fan que un fan del Nocturno que estaba escuchando la canción los últimos segundos y se ha lanzado a la calle. Pensaba que eran Tillizzi. Bueno, pues esto era el It's Alright, perteneciente al segundo álbum de los suecos Casablanca, Reading a Black Swan, que estuvieron este pasado viernes en el Utopía y nos lo pasamos muy, muy, muy, pero que muy bien. ¿Y qué va a sonar a continuación, compañero? Pues ahora va a sonar una banda de Idaho. ¿De dónde? Idaho. Es un grupo que ya hemos puesto aquí en una ocasión anterior. Estoy hablando de Bull to Spill. Que estuvieron precisamente hace escasos meses por aquí, por el estado, y que llevan funcionando pues desde el año 92. Hace ya unos años, yo creo que, bueno, hace ya bastantes años, creo que estaríamos hablando del año 2000, pues publicaron este disco que hemos traído hoy, un disco titulado simplemente Live. A mí te tengo que decir, Miguel, bueno, yo creo que ya lo sabes, que no me gustan los discos en directo. No me atraen, ¿no? Demasiado y depende. Bueno, depende, ¿no? Pero siempre hay discos que... Aquellos dobles discos en directo de los 70, ojo, son palabras mayores, Bueno, pues podemos incluir la frase depende, la palabra depende siempre que hablemos de discos en directo. Depende, pero todo depende. A mí con carácter general me parecen así muy rutinarios, ¿no? Pero siempre hay discos que destacan y que prefieres a los discos de estudio cuando vuelves a ese grupo. La verdad que pocas canciones en directo ponemos aquí, sí que es verdad. Además, este disco es que yo creo que hace justicia a cómo son Bull to Spill en directo, ¿no? Porque en disco, a pesar de que pues se muestran ahí todos los lados de la banda, todos los ambientes, todo ese potencial que tiene a la hora de desarrollar unas canciones que emparentan directamente con el rock alternativo norteamericano. Yo creo que esa es un poco la calificación más directa. Pues, como digo, pues eso, no hacen justicia a su sonido en directo, ¿no? Y este disco, simplemente titulado Live, pues es la fotografía perfecta de lo que puede ser un disco de Bull to Spill. Y es absolutamente brutal. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Stop the Show. We'll be right back. Buena canción, ¿eh, compañero? ¿Cómo se llamaba el grupo? Recordémoslo a la audiencia. Se llaman Bull to Spill. Pues sí, sí. La verdad que no ha estado nada mal la canción, sí, hombre. Los vi una vez en directo. Sí, sí. Y lo siguiente que va a sonar pertenece a un álbum tanto olvidado de los Motley Crue, un álbum que además precisamente se titulaba como ellos, Motley Crue, del año 1994, y la razón de pinchar a los Motley Crue es que parece ser que el grupo próximamente se va a disolver, pero previamente, como está de moda últimamente, van a hacer una gira de despedida con Alice Cooper, la cual la van a presentar el día 28 de enero en una rueda de prensa que han denominado RIP, All Bad Things Must Come to an End. No sé muy bien. ¿Tú has entendido algo, compañero? Pues dejémoslo. Dímelo por señas, porque igual te pillo algo. Bueno, es una rueda de prensa en la que parece que van a, pues eso, anunciar el fin del grupo, previa gira de despedida. Podrían anunciar el fin del... ¿Del mundo? El fin del hard rock. ¡No, por favor, no! Bueno, pues los Motley Crue están precisamente de actualidad por esta razón, y hemos rescatado el que quizá es su álbum más olvidado, precisamente porque es el único álbum que grabaron sin Vince Neil a las voces. A las voces estaba John Corabi, y yo creo que hace un gran, pero que gran trabajo. Es un álbum que además, como digo, se editó en el año 1994, cuando estaba el grunge ahí en pleno apogeo, y tiene mucho mucho toque de, pues eso, de esa música imperante en aquella época. ¿A quién estaba dedicada aquella canción de Bruce Dickinson? ¿A Nicky Six? A Nicky Six. Sí. La de... ¿Cómo era? ¿Hombre guapo con dinero? El tatuado millonario. Ah, tatuado millonario. Sí. El Nicky Six no se ha vengado de aquello, no le ha compuesto ninguna canción a Bruce Dickinson. Pero yo creo que sí que se ha vengado, ¿eh? Lo que pasa es que Bruce Dickinson no ha sabido leer el subtexto. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación es una canción que está dedicada a la marihuana, como es Smoke the Sky, perteneciente, como digo, a este álbum de los Motley Crue del año 1994. Pues ahí va. Yeah. recordar nuestra ilusión despega. Yo antes era una mujer, ahora estoy dentro de ella. Me he dejado en su vientre una nación estrella. Ya verán que mientras nace duele la belleza. Esa no rezan por mí, su llanto no se acerca. Dentro del aire que respiro se anima el agua. Amuéblame lo rocanto con la saliva de nuestras almas. Y acciono mi espada contra el ángel que me acecha. La riqueza es la pobreza, la leche es arte maligno. Me ambigua solo mis alas vallas. Ante rayos de la leche juzga la palabra. El milenio me encontró comiendo de estos. Cabalgo la montaña que drenaba la vaca de lava. Esta canción era Rainbow, de la banda argentina Ilia Curiaki and the Valderramas, que precisamente pues han vuelto pues hace pues un año y pico con un disco nuevo, y después de un largo tiempo de descanso, en Manuel Harbiller y Dante Spinetta, los componentes de Ilia Curiaki and the Valderramas, que hoy hemos traído a el Rocktubernio a través de esta canción perteneciente a esa obra cumbre llamada Versus. Ya sabéis, soul, funk, hip hop y rock. Bueno, pues ya con es hora Ilia de... Curiaki. Ya nos despedimos, sí, porque están los vagos y los maleantes ahí fuera llamando a la puerta, y nosotros, que somos gente educada, cuando llaman a la puerta, pues lo que procede es abrir. ¿No te parece, Miguel? Me parece perfecto. Pero antes de acabar, me gustaría recordar ese festival que se va a celebrar el próximo día 1 de febrero, de 7 a 11 de la noche, en el Centro Cívico Universidad. Un festival a favor de Aspace, en el que estarán actuando los Cachirulos XL, Vinoman, en Discordia y Morrofin. La entrada serán 4 euros. Yo, que vosotros, no me lo perdería. Bueno, pues ahí está. ¿Y con qué terminamos el Rocktubernio? Vamos a terminar, hemos puesto a los Rolling Stones, y yo creo que para terminar vamos a pinchar una canción de otros de los grandes que de este rollo que tanto nos gusta, como son los AC/DC, que a propósito hay que decir que se rumorea que pueden estar de gira por España en el mes de agosto, a mitad del mes de agosto más o menos. La verdad que sería un puntazo. ¿Pero Mötley Crüe no dijeron que se iba a terminar para siempre el hard rock? De momento yo creo que van a terminar para siempre ellos. Bueno, y vamos a finalizar como finalizan los conciertos de AC/DC desde hace más de 30 años, con esa canción de los Cañones, For Those About to Rock, We Salute You. Pertenece al álbum del mismo título del año 1981, que era el tercero de los discos de aquella magnífica trilogía producida por Mutt Lange, en la que estaba el Highway to Hell, Back in Black y el For Those About to Rock. Yo creo que fue el último álbum de 10 de los AC/DC. Siguieron sacando grandes discos, pero ya nada volvió a ser lo mismo. Desde luego, aquellos 8 años, del año 73 al 81, de los AC/DC son irrepetibles. Y tampoco sacaron todo después, no fueron grandes discos. Todo después fueron hombres. Bueno, ya lo debatiremos luego con las cervezas, Marcelo. Y vamos a finalizar pues con AC/DC. Hasta el próximo miércoles. Sed buenos durante esta semana. Adiós, amigos.